Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. En el Lagartero, Kevin Puga. Sí, señores, bienvenidos todos. Soy Kevin Puga y para mí es un placer enormemente hermoso estar con ustedes en este programa que hoy cayó jueves 10, pero la realidad es que hoy no es un programa cualquiera, sino es el programa más importante de todo, de todos los lagarteros. ¿Por qué? Te preguntarás si tienes mala memoria. Simple, hoy es... bueno, el último programa antes de nuestro querido aniversario. Y así con nuestra canción tradicional, la que ha marcado este programa de Rocola Bacalao, estamos dando inicio a este programa muy especial. Debo confesar que me demoré mucho en planearlo. Todos los programas se planean, aunque tú no lo creas, de replay, es la verdad, se planean todos. Y creo que esa ha sido la base también para que esto triunfe, ¿no? Damas y caballeros, doy la bienvenida a este, el programa especial por nuestro primer aniversario. Esperamos desde ya que no sea el único, pero gracias a cada uno de ustedes por permitirnos. Ustedes nos han permitido estar acá ya un año molestando tus oídos de buena música, buena información, locuras y diversión. Sin más, te doy la bienvenida y quiero arrancar con una canción importantísima. Vamos a escuchar reflexiones de esto y de eso, porque es importante. Quizás sea la única canción que escuchemos a lo largo del programa. Resulta que la canción que van a escuchar a continuación fue la primera en nuestro antecedente, que fue Parada 593. Para los que no sepan, antes del Lagartero se llamaba Parada 593 y era un programa que salía en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, la canción que vamos a escuchar era la canción que nos caracterizaba, ¿no? Así que con eso, recordando nuestros antecedentes, nuestros génesis, damos bienvenida a este programa lleno de locura, damas y caballeros, programa especial por aniversario. Bienvenidos. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. El Lagartero. En el tiempo que yo tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más y del sentimiento que te pude tener. Now I know that everything I felt was everything I meant, but it was different. what I wanted to. Ya sé, ya sé, ya sé. Por eso te pido, vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender. Que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño, porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different cause I didn't own you but I wanted to. Pero si algún día con las vueltas de la vida, if I see again, you better believe that my love is strong as this solo. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas. Ready for the next episode. Va pa' arriba mi gente. El Lagartero, viviendo la noche. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Viejos, viejos y queridos recuerdos a través de este rolón. Esto es Eso, Reflexiones, canción sumamente significativa, en especial para Alex Chauca y mi persona, que conformábamos ese espacio lindo de Parada 593. Y bueno, tenemos muchas sorpresas preparadas a lo largo de esta noche, de este jueves, jueves de El Lagartero, y de verdad que es sumamente lindo. Permítanme debajo un poquitito a la música. Ok, creo que ahí estamos bien. Decía que es sumamente especial, es sumamente satisfactorio estar sentado frente a un micrófono hablándole a alguien que no sabes su rostro, no sabes qué actividad está desarrollando, no sabes dónde la está desarrollando, ¿eh? Puede estar en un edificio realizando sus deberes de su trabajo, puede estar en el respectivo EDESA, o sea, water, o más conocido como baño, puede estar donde sea, pero en nuestra compañía, y eso es gratificante. Y hablando un poquito ya en serio, de todo corazón, gracias por permitirme llegar hacia tus oídos, porque como una vez escuchaba, y es verdad, tú no dejas que cualquiera te hable al oído. Bueno, te puede hablar de lejos, puede estar mirándote, pero que te hable así, cerquita al oído, ese privilegio le das tan solo a pocas personas, y yo soy el afortunado de estar precisamente en tu oído. Muchas gracias por eso. Bien, ha sido especial el 11 de enero del 2018, porque iniciando el año prácticamente, arrancamos con un proyecto llamado El Lagartero, que si bien tenía su esencia en Parada 593, que muchos de ustedes quizás nos escucharon, Este era un programa más abierto. Parada 593 era netamente ecuatoriano, música ecuatoriana, temas ecuatorianos, pero se expandió, se internacionalizó en los temas, porque de ahí nos llegamos más allá de Guamanini a Tucucho. Y aquí nos tienen, ¿sí? Esta locura ya cumple un año, gracias a ustedes, y así arrancamos precisamente, así fue nuestro saludo inicial hace un año ya. ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! ¡El lagartero! ¡Llegamos! Aquí estamos ya. Llegamos, bienvenidos, arrancamos nuestro primer programa. ¡Qué gusto, qué placer estar ya en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana! Vamos a tener un programón. Un programón, claro que sí, los días jueves. Esperamos aquí, esto es El Lagartero. Kevin Fuga. Ese soy yo y estaré con ustedes cada día jueves a partir de las 11 de la noche. Y ese soy yo. ¿Qué? Así que me presento. Me ya presento. Pasó. Ah, perdón. Todavía vivo, todavía estoy en el 2017. Bueno, nunca pasa de moda. ¿Qué pasa, compañero? Yo soy el Batman, tú el Robin. En este nuevo proyecto, y de verdad que gusto estar. Y este es el Batimóvil. En otra temporada, antes estábamos en otro programa que también por ahí hicimos cosas agradables. Acá tenemos nuevas sorpresas que les va a gustar muchísimo. Gracias por estar ya con nosotros. Te recordamos que puedes buscarnos en Facebook. Digámoslo como una ex que teníamos, ¿te acuerdas? Ah, no sé, nunca he compartido mis ex. No, una ex compañera. Ah, mi ex compañera. Sí, sí. Búscanos en Facebook como El Lagartero ese. Así nos encuentras a través de Facebook también. Nuestro correo, bueno, creo que nadie nos va a mandar un correo. Ni nosotros mismos usamos el correo. Pero o sea, es... yo sí, para crearme cuentas fake y eso, pero... Nos puedes buscar como El Lagartero @hotmail.com. Eso es, nada más. WhatsApp también tenemos por ahí. Si quieres cualquier cosita, lo que sea, como diría una presentación que ya lo escucharán a lo largo de este programa, escríbenos al 69 1060. Esa es la del Aladino. Ah, perdón. No era esa. En este caso, 0989-710187. Si quieres WhatsApp, lo que sea, menos dinero y. Pax. Así es. Así que así arrancamos con la buena onda. Rocola Bacalao será quien nos. Empezamos entonces. Quien nos desea aperturando siempre. Bienvenidos. Así inicia. El Lagartero. Y así arrancamos el primer programa, ¿no? Qué diferencia, quizá nerviosos de estar por primera vez en AM. Hemos trabajado ya en radios digitales, pero en sí estar para tu ciudad en una radio AM sí te ponía nervioso, debo confesarlo en el primer programa. Emotivo, se me pone la piel chinita como el chino Chauca que le escuchábamos allí. Una anécdota a raíz de lo que escuchamos. Mencionamos el correo electrónico elagartero@hotmail.com. La realidad es que nunca se abrió. Nunca abrimos ese correo electrónico. Teníamos la idea de abrirlo, pero no, nunca lo hicimos. No sé, se nos pasó por alto. ¿Qué sé yo? Nunca ocurrió. Lindo, así fue nuestro primer programa. Habríamos, ¿qué será?, grabado unos 40, 45 programas a lo largo de este tiempo, cada jueves estando contigo. Algunos programas sí no pudimos por fuerza mayor en esa época. Bueno, tipo julio estábamos muy fuerte en clases. Otras porque no nos daban, porque estábamos de viaje, cualquier circunstancia, sepan disculpar, pero creo que no los hemos abandonado tanto. No somos como tu papá, aquel que dijo que fue a comprar cigarritos y nunca volvió. No fue como tu mamá, que fue a decir que fue por la leche y jamás regresó. No fue como tu ex, que dijo que nunca estaría con la persona que tú creías y ahora llevan 8 meses y tú terminaste recién hace 6. no somos así, nosotros somos leales, como leal es tu compañía. Y hablando de lealtad, mira, aquí hay algo muy bonito. Habíamos pedido entonces que nos manden a nuestros queridos oyentes, los que más nos han sido fieles, un pequeño saludo por conmemoración de nuestro aniversario, y lo escucharemos a lo largo de este programa. Igual tenemos algunas sorpresas, así que escuchemos qué les parece el primero que nos manda Francisco Reynoso, que nos sigue desde años, de verdad, hace años, pero el lagartero como tal desde que inició. Francisco Reynoso, muchas gracias por hacernos llegar tu notita. Hola amigos, me llamo Francisco, hace un año que los escucho y pues quiero felicitarles por su primer año. Espero sigan teniendo ese carisma tan particular que los caracteriza, que los identifica. Son únicos y espero también que sigan teniendo muchos éxitos. Les envío un abrazo en especial a Kevin y sigan adelante. Lindo nuestro querido Panchito Reynoso, gracias por ese enorme saludo que nos hace sentir de verdad halagados. Felices de hacer lo que hacemos, gracias a Pancho Reynoso, de verdad un oyente fraterno que ha estado con nosotros. Bueno, a lo largo de este tiempo hemos hecho un montón de locuras, eso no me lo pueden negar, y entre esas entrevistamos a muchos personajes. Existe precisamente un grupo quiteño llamado Mary Jane, que le hicimos mofa a este grupo cuando vinieron, en el buen plan obviamente, por haberse robado el nombre a la novia de Spider-Man 1. Entonces Mary Jane era un grupo, es un grupo conformado de 5 personas que son ejecutivos rockeros, se definían ellos, grandes tipos. Un fuerte saludo para todos, en especial para Pancho, de este grupo Mary Jane quiteño, muy bueno, síganlo en sus redes sociales. Hicimos muchas locuras con ellos. Sí, qué rico. Entre esas locuras, precisamente, una de esas fue rapear con ellos. Nuestro segmento Traficando Rimas, que lo hacíamos con Alex y con Alejo también en su tiempo, decidimos rapear con Mary Jane y este fue el resultado, que considero fue grandioso, así que disfrutemos de este lindo recuerdo. Ahora sí nos vamos poniendo en estilo. Buenas noches mis amigos, yo soy MC Stigar y Amile. Si te metes conmigo, ya sabes, te saco la gile. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo estás, MC Esta? Hola, hola, sí, estamos listos para dar un poco de flow con nuestro estilo, ya lo sabes. Amigo, hoy tenemos invitados aquí que van a rapear con nosotros. Esperemos que lo hagan como lo hacemos en el barrio. Decentemente, sí. O sea, estos son como, por decirte, el Eminem, es decir, el rapero blanco. Nosotros somos un hip hop. Audi Gerardo Mejía. Y ya, quedemos algo así, ¿no? Imagínate, seas el marito, no pobre, en el vino, con las justas. Yo creo que estuviste en el colegio del pueblo. Bien, ¿te parece si empezamos rapeando? Yo. Señores, señores, niños y niñas, bienvenidos todos a esta pobre rima. Les pedimos disculpas si es que somos malos. Disfruten lo que hay y no sean malos. Esta semana ha sido especial y no va a ser si ganó mi nacional. Ustedes comprendan, eso es toda una meta. Más cuando no hay plata ni para pagar la renta. Yo. Sí, sí. Hoy contamos con unos invitados que a su modo son bastante salados. Cuando llegaron ni siquiera saludaron. Parece que han venido con uno que otro trago. Sí, acá también están un poquito saliendo humo de la cabina. Seguramente es por la historia que nos comentaban de cómo se formó el nombre, ¿no? De la banda. Y dice, además de eso, sus ojos ya son rojos. Ojalá no sea por unos cuantos postres. tal vez para unos postres felices. Y bien, dice: chéveres los panas, parecen amigables, no nos importa sus canas peinables. Ajá, no oigo. Nos importa. Te oigo, Alex y Kevin. Kevin y Alex, ustedes son terribles, son como lagartos feos y temibles. Somos el grupo de rock ejecutivo, rapear con ustedes, si es el motivo, yo. Oye, lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien, como decimos del estilo Eminem. El estilo Eminem. Oh. Yo. Tranquilo, mi pana, entendemos la emoción, así mismo es, apoyamos tu moción. Si bien el placer es solo para ustedes, algo nos alegra de vez en cuando verles. Ya en serio, sí que son buenos tipos, cantando pendejadas con grandioso estilo. Sus letras son cotidianas y reales, parecen primos de Arjón y del Perales. Dale suave, mi Kevin, más que sea solo de Perales. Gracias por todo, señores lagarteros. Avisarán cuando cualquier cosa. Nosotros estamos prestos. Cantamos en bodas, divorcios y campañas. No es nuestra culpa si nos llevamos a tu ñaña. Escucha eso, amigo, eso para ti, nada más. Dice, hey. Ajá. Estos gorditos sí que son del frutas. Terminando el programa, nos vamos. ¡Ey! En... No. Descansa. Bueno, así vamos cerrando esta lírica satírica. Nos oímos pronto, mis hermosas sabandijas. Y llegó la esperanza que todos queremos. Y aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Esto fue MC Stewart Yamile y MC Estia junto con MC. Bravo. Y ahí estaba otra locura propia de Lagartero. Qué lindo momento recordar cuando rapeamos junto a el vocalista y el guitarrista, ¿sí? De Mary Jane. Anécdotas que contar aquí, no sé si notaron en ese programa, pero por esas cosas, llevamos 4 micrófonos nosotros, nos habían confirmado que iban 2 personas, llevamos 4 micrófonos. Y resulta que el uno no funcionó, entonces nos quedamos con 3 micrófonos, no sé por qué. Así que uno tenía el guitarrista, otro el vocalista, y tuvimos que compartir micrófono con Alex precisamente. Y era incomodazo, era muy difícil trabajar porque estábamos cerca, pero igual teníamos que pasarnos el micrófono súper rápido el rato de rimar y se complicaba, pero fue una linda anécdota, conocimos unos tipazos, un fuerte abrazo para ustedes. Fue uno de los programas más escuchados, recuerdo esa noche. En redes sociales tuvimos gran acogida y de verdad valió la pena. Bueno, y hablando precisamente de Alex, que fue vital, hablar de este programa sin Alex es como pegarte un higo sin queso, más o menos. Es como, no sé, tener mejor amigo y no haber vacilado nunca con su hermana. Puede ser otra comparación, lo hable. No digo que yo lo haya hecho, no. Hablar de Lagartero sin hablar de Alex es como pegarte un jaguarlocro sin sangre, ¿sí? Y es como ser ecuatoriano y no haberse pegado encebollado, así de simple. Entonces Alex nos envió un lindo y emotivo mensaje también por nuestro aniversario. Escuchemos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Lagartero? Es un placer para mí volver a estar aquí. Bien, no estoy en persona, pero me agrada volver a hablar con ustedes. Ya hace un tiempo que salí del programa y pues lo he extrañado mucho y sé que ustedes también me extrañan. Lo sé, lo siento. Sé que Kevin hace su mejor esfuerzo, no lo logra, no, mentira. De todas formas, me gustaría desearles a todos ustedes un feliz año. Que sea próspero para todos y para el programa también. Que sigan escuchando este magnífico programa que ya lleva un tiempo en sus hogares, en sus oídos. Y pues nada, nomás desearles que tengan un buen feliz año y que sigan en nuestra compañía. Y no le dejen solo a Kevin, por favor, que se siente solito sin nadie que esté ahí, sin que le haga bromas ni nada. Y ahí estaba nuestro querido chino. Se le sale, ¿no? El escúchanos nosotros. Eso quiere decir que sigue presente el lagartero en su mente y en su corazón. ¿Cómo sigue chino en nuestras mentes? Acá dejó un espacio muy fuerte, ¿no? Tengo una noticia con respecto a eso, cierto, que lo diré al final del programa. Quédense hasta el final, es muy importante. Y gracias de todo corazón, hermano. Les voy a explicar un poco. Alex es muy bueno para nada, o sea, literal, Alex no hace nada, vive ruralmente por Pintac, cuida sus borreguitos, es pastorcito, por eso siempre en el pase del niño él es del pastor, sí, él es del pastor. Entonces, no, hablando en serio, Alex es muy bueno para lo audiovisual, él encanta el cine, la fotografía. Y a mí me apasiona, me encanta la radio. Entonces fue una ayuda muy chévere, porque él decidió, tal vez en vez de emprender sus propios proyectos, dijo, hey, yo te ayudo en tu proyecto que es genial. Y creo que, como al inicio del programa escucharon, éramos Batman y Robin. Somos Batman y Robin. Bueno, escuchemos y con esto nos vamos un corte. Algo muy bonito, viajábamos. ¿Se acuerdan el segmento de viaje que seguirá, por supuesto? Bueno, vamos a recordar el mejor viaje que hicimos y considero que fue a Brasil. Así que es un poquito largo, pero vale la pena. Escuchemos, esto fue cuando viajamos al país de las garotinas, al país de Pelé, al país de Roberto Carlos, con la compañía de nuestro querido Alex. Escuchemos cómo fue esta experiencia. Datos curiosos, hermano mío. El primer dato curioso es que su lema el lagartero es orden y progreso, orden y progreso, que está en su bandera. ¿Cómo es que es en portugués? Orden y progreso. Progreso, hermano mío. Todo va, hermano mío. Hermano mío, sí, sí. Es como el colombiano tiene parcero. Hermano mío. Pon tu mano en el celular, en la radio. Sí, baila, baila. Yo estoy acá todo el tiempo bailando, de verdad. Bien, sí, continuamos con la información. La selección de fútbol, bueno, sabemos que Brasil es una de las potencias del fútbol, ha sido la única en asistir a todos los mundiales. Sí, señor, desde 1930, ¿eh? Mira tú. Sí. Brasil posee las mayores reservas de agua dulce en el mundo. Te cae en el guito. Por Dios. Y tiene un tercio de las selvas tropicales del mundo. Mira, tú tienes la mayor riqueza en flora y fauna del mundo, con 1.5 millones de plantas, 3.000 peces de agua dulce, 950 de especies de aves y 300 de especies de mamíferos. La verdad es que esto a nosotros no nos importa, pero estamos en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y el profe Pato, no es que rico, nos exige a que seamos culturales, entonces toca amagar con algo, ¿no? Y como amagamos, dice que es el mayor exportador de café, el zumo de naranja y azúcar en el mundo. Aquí es Brasil, es el país también con mayor cantidad de japoneses. Vaya. Eso está loco, japoneses. En el 2003 se creó una ley que obliga a la enseñanza de la africanía y los aportes afrodescendientes de la nacionalidad brasileña. En la portada de los libros aparece la esclava Saura. Está la esclava Saura y el señor Melquial. Ya. Son los protagonistas de la enseñanza africana. Afrodescendientes. Sí. Deben conocer sus raíces, ¿no? Sí, entonces le dicen de deber ver la novela La Esclava Isaura de 2 a 3 de la tarde por Globo TV. Y un mes de tarde. Sí. Mira, la samba es conocida como el patrimonio cultural nacional de Brasil, más o menos aquí como el pasillo. Sí, exactamente, como el lagartero. Así es. Pero en Brasil. Sí, es el sexto país, como dijiste, el quinto país en cuanto a extensión territorial y población. Obviamente, ¿no? Sí, ya se nos va el bus y nos dicen que nos van a llevar a una de las hermosas playas que tiene. Dicen que Atacames de Montañita es... Me queda corto. Que es realmente Zamébal.

te he traído solo del bueno arte, canciones alegres, nuevas y de romance. Por favor, sigue dándome este chance, hacerte feliz siempre fue mi objetivo. Créeme, siempre pienso en positivo, seguramente alguna risa me diste. Esa es mi paga, gracias por no irte. Gracias a aquellos que nos aman con locura. Ojalá y en este tiempo sepa hasta nuestro cura de que existimos y que compartimos, haciendo buena radio con muy buenos amigos. Un Dios le pague especial al Alex Chino, el Chino Rural. Gracias a ti, estimado Alejo. Espero pronto se te quite lo pene. El Lagartero. Patricio Álvaro, mi admiración total por ser ese tipo grandioso y ejemplar. Sin usted no estaríamos aquí. Gracias por tragarnos hasta con ají. Es duro el trabajo, debo confesar, pero qué sueño es el poder llegar a lugares que jamás imaginas. Con las bromas y alguna que otra rima, siento ahora ganas de llorar. Cumplir un año de tanto escalar, soy humano, sí, y tengo mis fallas, pero aquí dejo gran parte de mi alma. Mi nombre es real, mi nombre es Kevin Puga. A veces me comparan por pequeño con la pulga. Diría yo que efectivamente eso soy, un pequeño ser que lucha por crecer, un amante apasionado del periodismo, que cree que si podemos salir de este abismo de malas personas, nos vemos rodeados, pero con amor lo vamos sanando. ¿Tú quién nos escuchas? Te agradezco de verdad, haces de mi sueño una gran realidad. Te pido sigue confiando en el Lagartero, y yo te prometo dar todo con cada parte y esmero. Ese es mi pequeño mensaje de aniversario. De todo corazón, mil gracias, es lo único que puedo decir. Y Alex nos preparó algo especial y sin más, escuchemos esto fabuloso que nos trae Alex a su forma como MC Esta. Sí, MC Esta en la casa. La evolución del trap. El Lagartero. Y dice, hola amigos, amigas y amigues, soy yo de vuelta, ¿cómo están mis pibes? Soy MC Esta, mandando un saludo a todos quienes me escuchan alrededor del mundo. Espero que no me hayan olvidado y por ustedes seré extrañado. Les deseo un feliz año próspero, no olviden de sintonizar el Lagartero. ¿Cómo estás MC? Estoy Guayamile, para este año ya no hay Magile. Es hora de cambiar, volverse cool y hacerse notar. Hay mucho más que decir, me quedo sin rimas, es mejor que estas letras escribas. Díselo Luyan. Luyan. Ey, termina la rima, quesina, fascina, oficina, cocina y piscina. Siempre con vecina, será medicina de la gran victoria, porcina, asesina, asesina. Mambo King. Mambo King. Mi copia obligado. Hear this. El Lagartero. Music. Papani, baby. El poeta callejero. Mambo King. El poeta callejero. Mambo King. El Lagartero. El poeta callejero. El Lagartero. Mambo King. El Lagartero. Ahí estuvo nuestro buen amigo. Le traté de comprometer a que venga a acompañarnos el día de hoy, no pudo por cuestiones académicas, así que por eso está haciendo estas locuritas a través de audios igual preparados. Muchas gracias por ese acolite como siempre. Bien, antes de pasar con el siguiente audio, que creo que es uno de los más importantes que hemos logrado, quizá el más importante, vamos con más saluditos de nuestro querido público y no se puede quedar atrás una de nuestras fans desde que empezó el programa. De verdad, nos aprecia mucho, nos admira mucho, como nosotros a ella. Así que escuchemos un audio muy lindo de nuestra querida María José Ibujes, que nos dice lo siguiente. Mi nombre es María José Ibujes. Quiero felicitar al programa El Lagartero por cumplir un año, deseándoles los mejores éxitos, que sigan haciendo el buen trabajo que han venido realizando hasta ahora. Soy fan de su programa. Y bueno, que sigan adelante con su proyecto y con el buen carisma que tienen. El programa Lagartero es especial principalmente por las personas que lo conducen, porque con su actitud y la facilidad de palabra que tienen llegan mucho a los oyentes. El programa Lagartero es muy interesante, ya que trata de diversos temas que a su vez nos dan a conocer lo importante de nuestro país, como lo tradicional y cultural. Quiero también felicitarte, Kevin, por el gran talento que tienes y por hacer que el programa sea cada vez mejor. Estoy muy orgullosa de ti. Debo confesar que los últimos 10 segundos que expresó algo directamente para mí fue escrito por mi persona. Yo le mandé el texto y le dije, por favor, di esto, necesito quedar bien, al menos el día del programa de Lagartero, no de, de todo corazón. Muchas gracias para ti, María José Bujés. Gracias por seguir confiando en nosotros, por divertirte con nosotros, por alegrarnos con tu presencia como la de cada uno de ustedes, amigos. Y bien, quiero recordarles quizá el momento más lindo que tuvimos. Tuvimos la presencia del señor Pablo Noboa, recordado cantante ecuatoriano por su grupo La Pandita y grandes temas, y entre ellos Tanto Tiempo. Ahora, ¿sabías que Pablo Noboa hizo su propia versión de Lagartero escrito por mi persona? Que incluso, bueno, tengo que contarles una anécdota, pero escuchemos primero el audio que es muy especial. Hemos preparado la producción, o sea, yo. El día de ayer me hice, el hecho el compositor, no me salió ni a sus talones, pero hemos preparado una letra. Ajá. Que queremos que nos ayude cantándola, para ver cómo sonaría Tanto Tiempo, pero obviamente en la voz de Pablo Noboa, pero con respecto a nuestro, exactamente, cómo sería el Lagartero, y queremos ver cómo nos sale. Juguémosle a ver cómo nos sale, a ver si estamos de acuerdo. Bueno, sí, lo hacemos así en vivo, ¿no es cierto? Si, ¿sí? si me jalo, pues disculpas. Voy a leer la letra que me la presentan. Está muy divertida y vamos a ver si es que... A ver. Entonces pongamos la pista, pues, ¿no? Pista original. Adelantemos un poquito porque es como un intro ahí. 40 segundos, ¿no? Ya, 40 segundos, ¿qué más? Por ahí estaremos. Ya. Así que esta es la canción Tanto Tiempo. Nosotros... No sé cómo la van a llamar. ¿Cómo la van a llamar? Tanto Tiempo se llama originalmente, pero ya le ponemos título. Estamos contentos. Sí, con Pablo Noboa. Nosotros hacemos las cosas. Tanto tiempo siendo entrevistado. El Lagartero. Tantos medios de amigos y extraños, pero nunca había reído tanto. Les agradezco, mis lagarteros. Ah, y ahora quiero que vivan alegres, que nunca paren y que sean decentes, que sigan chéveres y siendo un lío, que sueñen y se cuiden de este frío. Y es que vivo constreñido cuando pienso que son panas míos. Mejor me hago hincha del Barcelona. ¡No! El Lagartero. El Lagartero va terminando. Ah. O tal vez me están ya descolando. Ah. Pero yo les digo, mis amigos, lo único que quiero es continuar. Ah, y ahora quiero que vivan alegres, que nunca paren y que sean decentes, que sigan chéveres y siendo un lío, que sueñen y se cuiden de este frío. Y es que vivo constreñido cuando pienso que son panas míos. Mejor me hago hincha del Barcelona. Esa es mi parte. O del Nacional. Yo soy del Nacional. Ahí estamos. ¡Viva la Vitrina! ¿Quiénes somos? Nacional. El Lagartero. Don Pablo, las exquisitas, ¿no? creo que es lo mejor que se ha compuesto en la historia y cantado por el mejor. Constreñido, cuando pienso que son panas míos, mejor me hago hincha del Barcelona o de mi nacional. Así es, puros criollos. Y ahora quiero que vivan alegres. Y ahí está, damas y caballeros, Pablo Noa en el lagartero. Bien, estamos un poquito con calor acá en la cabina, don Pablo. Le quedó perfecto, un aplauso para Pablo. Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Bien, escuchábamos. Qué lindo, creo que, honestamente les digo, de todo corazón, creo que fue lo más lindo que hemos logrado en este año. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo digo? Ya cantó todo, nos hicimos amigos de hace rato, nos dejó unos dos discos también. Y era una hoja compuesta por mí, les digo, la noche anterior. Y le gustó tanto que dijo, hey, ¿me puedo quedar con esta hoja? Quiero llevarme de recuerdo. Me han hecho muchas entrevistas, pero esta ha sido muy linda y quiero llevarme esto de recuerdo. De verdad, la canción me encantó. Y perdón. Y fue sumamente especial, de verdad. En ese momento comprendí que lo estábamos haciendo, que teníamos que seguir adelante porque hay muchas cosas por hacer. Bueno, el sentimentalismo está llegando ya acá un poco. Ustedes no lo saben, no lo saben de verdad. Qué especial es esto. Es como cuando ustedes tienen un hijo, algo así, supongo que es. Tienes un bebé y el lagartero es de su bebé. Y tienes que cuidarlo, y tienes que alimentarlo, y tienes que darle ese impulso para que siga adelante y siga creciendo. Eso es el lagartero. Y ustedes son la parte más importante para que este bebé haya crecido y ya tenga un añito. Esperamos que logre llegar a más tiempo. Escuchemos qué nos dice nuestro queridísimo Alejo Pavón también, que nos mandó un lindo mensaje. Veamos. Hola, soy Alejandro Pavón. Y en este aniversario quiero agradecerles primero a ustedes, queridos oyentes del programa El Lagartero, porque si sin ustedes no hubiera programa, ustedes son una... Hola, soy Alejandro Pavón. Y en este aniversario quiero agradecerles primero a ustedes, queridos oyentes del programa El Lagartero, porque si sin ustedes no hubiera programa, ustedes son una parte fundamental de aquí, de lo que se hacía en El Lagartero. Agradecerle a Kevin por un tiempo darme la oportunidad de estar con ustedes, ya que El Lagartero me ha dejado muchas experiencias buenas y es un excelente programa, donde me quedé enamorado del programa. La verdad, soy muy fan también. Y feliz aniversario. Qué lindo, Alejandro. Muchas gracias, en especial por el apoyo que nos diste acá. Gracias, de verdad, nos acolitaste mucho el tiempo que Alex no podía. Y después de planta estuvo acá Alejo compartiendo muy buenos programas, donde ustedes no saben que Alejo es muy tímido, pero acá se despapallaba por ustedes. Así que gracias, y eso es de aplaudir. Gracias, mi querido amigo. Las puertas están abiertas, ven cuando tú quieras hacer. Este es tu espacio, esta cabina es tuya también. Eres bienvenido, y no solo tú, sino cada uno de ustedes, amigos. Si quieren conocernos, quieren venir, quieren hacer el programa con nosotros, dele. Nos manden un mensajito a través de Facebook, El Lagartero CEO, a través de nuestro número 0989710187. Y ya está, igual el número lo encuentran en Facebook. Y eso. Ay, se me está quedando el tiempo cortísimo. Quería mandarles también de recordación la entrevista que hicimos con Bugs Bunny, ¿no? Que causamos polémica en las redes sociales porque la fotografía que informaba del programa, estaba Bugs Bunny y hacía entrevista exclusiva con Bugs Bunny, ¿no? Que iba a venir en esa época acá a dar un concierto Benito. Y la gente nos empezó a mandar al carajo, que ¿por qué entrevistan a ese tipo de personas que humillan la música? Y después tuvimos que aclarar que era parodia. Y nos escucharon mucho. Creo que tengamos un alcance de 20.000 personas de ese día. No lo recuerdo bien. Pero bueno, eso es lo lindo de este arte que es hacer radio, ¿no? Se me queda ese audio. De verdad tenía planeado ese, por ahí unas anécdotas. Pero creo que ha sido un programa especial para recordar. Y en especial aquellos que no pudieron por cualquier razón escuchar alguno de nuestros programas, ahora lo hicieron. Quiero saludar a personas claves como, bueno, los audios, muchas gracias a Alejo, a María José, a Pancho, a Alex. gracias a Alex también, que Alex Montenegro, que intentó mandarnos un audio y lastimosamente no se pudo por problemas técnicos, pero gracias por la buena intención. Gracias a Carolina Fernanda también de administración, que se sumó en las últimas semanas, los últimos meses a nuestro programa. Gracias a Dani Benavides también, que bueno, siempre nos escucha cuando puede. Pao Bustamante desde Colombia. Catherine Fuentes también, que siempre está en compañía, su familia. Perdón si se me olvida alguien, pero de verdad hay tantos. A Jackie Benalcázar, una grandiosa amiga, un beso para ti. Y bueno, hay tanta gente, ¿no? Gracias también a Xavi, que es la voz oficial de nuestro programa. Entonces también a Joffre Díaz, que nos suele escuchar cuando puede también. Y así un montón de gente, damas y caballeros, ha sido un año. Les voy a confesar algo, ¿sí? Dos cosas para despedirme, con esto me voy. El anterior año fue el peor de mi vida. Y lo único bueno que quedó de ese año es el equipo que fundé, llamado Dream Team, que quiero que se hagan hinchas de nosotros, que ese será mi objetivo este año. Y el Lagartero, que fue un lindo comienzo de año, y de verdad gracias. Me comprometo a seguir adelante en este proyecto hasta cuando más se pueda. Hasta ahora todo marcha perfecto. Y la noticia que quería darles es que ustedes han escuchado que estaba haciendo solo el programa estas últimas semanas, y así seguirá. Prometo traerles más artistas, pero en especial la buena noticia es que Alex volverá al Lagartero. No nos despedimos por problemas o algo así, no nos abrimos por eso, sino por tiempo de él, y parece que el tiempo se está acomodando, así que no sé cuándo, supongo que un mes, dos meses exagerado, retornará acá y el proyecto seguirá. Espero estar el próximo 11 de enero del 2019, no, del 2020, perdón, nuevamente agradeciéndoles por todo y por hacer especial este sueño. Como dije, es una realidad que se va cumpliendo poco a poco. Gracias a ti que nos escuchas, por favor comparte, no sabes que hay ciertas cosas que vale la pena de este programa. Bueno, a consideración tuya te lo dejo, no es mi función decir si es bueno o malo este programa, pero lo que sí te digo es que lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucho sacrificio, y esas cosas hay que compartirlas, creo yo. Eso nada más, y que viva este aniversario. Soy Kevin Puga, y de verdad, gracias por hacer de este programa y de este día en particular algo muy especial. Nos escuchamos la próxima semana. Éxito, suerte, y que viva el Lagartero. Hasta pronto. Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. El Lagartero.